Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Hemos estado mencionando que Apocalipsis es un libro realmente extraordinario para darnos advertencias. Incluso cuando comienza Apocalipsis incluso se llama Revelación. Y no es una revelación cualquiera, sino es una revelación de Jesucristo. Fíjate que cuando uno busca un comentario acerca de Apocalipsis, una introducción, por qué escribió Juan Apocalipsis, se va a encontrar, especialmente, fíjate, incluso cuando Juan escribe el libro de Juan, tenía un propósito muy específico. El Evangelio de Juan tenía un propósito muy específico en relación a que en su momento, en su tiempo, ya estaban apareciendo falsas doctrinas engañando a la gente, por ejemplo, la divinidad de Cristo, la Trinidad, ¿no es cierto?, la adoración de los ángeles, una cosa que no correspondía. Entonces él colocó puntualmente, cuando tú comienzas a leer Juan, él dice Dios, perdón, el Cristo que estuvo es Dios, es eterno, por él fueron creadas todas las cosas, y de allí comienza a describir. Y luego Apocalipsis hace algo muy, muy interesante en relación a la revelación, especialmente para el último tiempo. Y habla, por ejemplo, mira, allí tengo un texto aquí, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí hablas tú justamente del gran conflicto que existe entre Satanás y Cristo, Satanás y su iglesia, el remanente, ¿no es cierto? Y este dragón que es representado ya sea por Satanás, ¿no es cierto? Dice que se llena de ira contra la mujer. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es esa mujer? Esa mujer que va a dar a luz, ¿no es cierto? Va a dar a luz o su iglesia, y se fue a hacer el guerra. Y él en realidad no pudo hacer nada contra ella porque ella huyó al desierto y allí Dios la protegió. Muy bien. Pero dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces, hay una descendencia, pero tiene unas características, y esto es muy importante hacer énfasis en esto. Primero, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí entramos, ¿no es cierto?, nuevamente a puntualizar el hecho que guardar los mandamientos de Dios es su decálogo que está en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos de Dios. Incluyendo, ¿no es cierto?, el día de reposo para santificar lo que es sábado. Y sabes, aquí el argumento que se da para no guardar los mandamientos es que si yo guardo los mandamientos, yo estoy tratando de salvarme mediante esa obediencia. Cuando esto no es así, nosotros vemos que los mandamientos no salvan a nadie, los mandamientos son para mostrarnos el pecado. Quien salva es el Señor Jesús. Ahora, si yo prescindo de la ayuda del Espíritu Santo, ni siquiera puedo pensar en que voy a guardar uno de los 10 mandamientos. Yo, para poder guardar los mandamientos, tengo que tener la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, cuando veo acá que los que guardan los mandamientos de Dios son aquellos que han sido salvos, y al reconocer la salvación, lo que han recibido de nuestro Dios, entonces tienen la predisposición de obedecer a Dios guardando los mandamientos. Y como yo tengo la predisposición de guardar los mandamientos, el Señor me ayuda a lograrlo. Pero también tenemos que ver qué es lo que significa el testimonio de Jesucristo. Cuando veo el testimonio, qué es el testimonio de Jesucristo, allí tengo las dos características que tienen que tener aquellos que conforman este grupo especial del cual habla Apocalipsis 12:17. Ahora, Apocalipsis 13 también es interesante que uno lo analice un poquito, porque la falsificación de la Trinidad va a llegar. Cristo, ¿no es cierto?, lo hemos visto en función de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Estas son formas de mostrarnos cómo la divinidad entera trabaja en la salvación. Pero también Apocalipsis nos habla de algunas características que se asemejan a esta Trinidad para engañarnos a nosotros. Por ejemplo, en Apocalipsis 13 sale una bestia, ¿no es cierto?, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, a quien el dragón le da su poder. Satanás le da un poder a esto. Y esto es prefigurado justamente con una iglesia que nace en esta época. Otra vez te dice, surge sobre la tierra. Lo interesante es que, y manda, y aquí viene lo importante, fíjate, porque acá dice que los hijos de Dios adoran, ¿no es cierto?, a Jesús. Dice, y manda que los hombres hagan una imagen de la primera bestia y que la adoren y reciban su marca. ¿Qué está diciéndonos Apocalipsis con eso? Que paralelo al poder de Dios, de salvación, de toda la divinidad trabajando, hay un poder que también quiere aparecer como Trinidad, invitando y van a obligar a que adoren a este poder, y este poder es Satanás. Complicado estos engaños del tiempo del fin, porque podría ser que nos encontremos con algunas cosas que quizás nunca nos imaginamos. Yo a lo mejor pienso que algunos de nuestros auditores está por primera vez escuchando algunos de estos diálogos, y nosotros lanzamos Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, ¿no es cierto? Y a lo mejor lo escucha por primera vez. Lo invito para que los leas completo, con tranquilidad, y si necesita algún apoyo más, quizás solicite a la emisora alguno de estos materiales. Hay un material muy excelente en relación a Apocalipsis, completo. Ahora, hay quienes se basan en ver si esto es verdad o error en relación con los milagros que se hacen. Fíjate, el Señor Jesús hizo milagros. Recordemos que el Señor hizo descender fuego del cielo. ¿Te acuerdas de lo que hizo Elías ahí en el Monte Claro. Carmelo? Descendió fuego del cielo producto de la oración que hizo a nuestro Dios. En Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, no podemos nosotros basarnos en este tipo de manifestaciones para poder decir que es auténtico, que es verdadero. Porque recordemos que el enemigo hace milagros. Entonces, los milagros tenemos que tener cuidado. Nuestros sentidos nos pueden engañar, ¿eh? De todas maneras, y nos engañan. Y nos Porque pi engañan. piensa tú, si una persona que tenga facilidad en las manos hace aparecer y desaparecer cosas, te saca una moneda del oído y yo veo que te sacó la moneda del oído, Claro. ¿eh? Pero solamente destreza en las manos. Si una persona es capaz de hacer eso, Satanás, que es el padre de la mentira, ¿cuántas cosas hará? Entonces no podemos basarnos en eso. Y el Señor nos advierte. Y conociendo cómo está el ser humano, cómo trabaja su mente, lógicamente, y eso es conocido ya. Ahora, esta falsificación en realidad está compuesta por el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Son elementos que de alguna manera están siendo mostrados y que no es nuevo para Apocalipsis, sino que Daniel también lo dijo. Fíjate que en Apocalipsis, usted revíselo, tenemos poco tiempo, 12, 13, 12, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y cuando uno mira un poquito a Daniel, se encuentra que estos mismos elementos están en el capítulo 7 en relación a las bestias, pero Juan lo hace en forma contraria, mostrando los mismos elementos. Bueno, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para ustedes. ¿Cuáles son los otros engaños de los últimos tiempos de los que debemos estar precavidos? ¿Y cómo podemos ayudar a los demás a reconocerlos como engaños? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.